Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una cuestión que aún a día de hoy sigue estando repleta de supersticiones, de tabúes, de toda una serie de creencias, de, no sé, de un montón de cosas que no dejan de ser sorprendentes. Os estoy hablando de la menstruación, ni más ni menos, porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a toda una serie de supersticiones, a toda una serie de creencias y de tabúes que tienen que ver con la menstruación en Asia. Y esto viene por el hecho de que en estas últimas semanas han ido apareciendo diversas noticias en la prensa en las que detrás de un titular que aparentemente hablaba de una protesta en una región de India, de algún problema en algunos templos en India, la muerte de alguna mujer en Nepal o cosas así, detrás de todos estos titulares que vienen apareciendo en prensa estos últimos meses, hay una cuestión, que es la menstruación. Por increíble que pueda parecer, ha generado toda una serie de protestas en algunos lugares, ha habido auténticas revueltas con muertos incluso en un estado del sur de la India, mujeres han fallecido en Nepal, en lo que se llaman los retiros menstruales, bueno, toda una serie de cuestiones que están muy presentes a día de hoy en Asia y que, bueno, pues nos parecía muy interesante dedicar un programa a hablar de esto. De hecho, una de estas noticias la vamos a leer ahora mismo a continuación, porque apenas hace un par de días ha muerto otra chica, una chica muy joven de 21 años en Nepal, por una de estas cuestiones. Vamos a entrar en esto, vamos a hablar de varias de estas supersticiones que están presentes en varios países de Asia y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo se asume, cómo se encara esta cuestión que crea toda una serie de cuestiones o de problemas casi que podemos decir inexistentes en realidad, ¿no? Así que bueno, vamos primero a conocer las noticias que llegan estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Polémica por el bloqueo de miles de cuentas bancarias de ciudadanos chinos en España. Más de 4.000 chinos residentes en España han denunciado que sus cuentas bancarias, la mayoría de ellas pertenecientes al banco BBVA, han sido bloqueadas coincidiendo con las celebraciones del Año Nuevo Chino. Alrededor de un millar de residentes chinos protestaron el pasado viernes en Madrid al considerar que el BBVA habría actuado de forma racista y discriminatoria. El banco se defendió diciendo que solo había actuado de acuerdo al cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales y que había requerido documentación a los clientes que estos no habían aportado. Si bien muchos residentes chinos contradicen al banco y dejan claro que o nunca recibieron reclamo alguno o aportaron todos los documentos que se les solicitaron. Debido a la polémica, el defensor del pueblo ha pedido explicaciones directas al BBVA para tratar de esclarecer lo sucedido e investigar si el banco ha obrado de forma arbitraria. Por otro lado, el gobierno chino también ha presentado una queja al gobierno español y ha pedido que se proteja a los ciudadanos chinos en España y que se tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos de estos residentes. Ante las protestas y el comunicado del gobierno chino, el BBVA ha comenzado a desbloquear muchas de las cuentas y ha pedido perdón a los clientes afectados. Alarmante aumento del brote de sarampión en Filipinas. La semana pasada ya os informamos sobre este brote, pero la situación se ha convertido en una emergencia de primer nivel. El número de contagios ha ascendido a casi 9.000 en esta última semana, dejando además 136 personas fallecidas. Los datos de los que se disponen muestran que el 83% de los afectados son niños que no estaban vacunados contra el sarampión. La situación se ha agravado muy especialmente en el área metropolitana de Manila, en donde un tercio de los 13 millones de habitantes de la ciudad viven asentamientos ilegales. En este área, los casos registrados han crecido en un 1000% en comparación con los casos durante el pasado año. Las autoridades del país están intentando contener el brote con la esperanza de tener controlado a principios del mes de abril. Para ello se está llevando a cabo una campaña de inmunización masiva en toda la zona de Manila, en donde se pretende vacunar a al menos 450.000 niños. Se estima que alrededor de 2,5 millones de niños no están vacunados en todo el país debido a la pérdida de confianza en las vacunas por parte de las familias tras varios escándalos. Para revertir esta situación, las autoridades sanitarias también han lanzado una campaña de información con el fin de volver a contar con la confianza general hacia la vacunación de los niños. Muere una mujer en Nepal en una cabaña de menstruación. La mujer de 21 años falleció debido a la inhalación de gases tras encender un fuego para calentarse en la cabaña en la que estaba recluida durante su menstruación. Se trata del segundo caso similar en apenas un mes. El pasado mes de enero, otra mujer, junto a sus dos hijos pequeños, murieron por un incendio en otra de estas cabañas. Estos casos han puesto todas las miradas en una antigua tradición que de forma oficial está prohibida. Y bueno, esta tradición llamada Chaupadi se sigue aplicando en muchos lugares de Nepal y consiste en aislar a las mujeres durante su menstruación en una cabaña al considerar que el contacto con una mujer que tiene la regla puede traer mala suerte o provocar desastres. Este aislamiento pone en peligro a las mujeres que quedan aisladas y expuestas a posibles ataques sexuales y ataques de animales salvajes. La tradición conocida con el nombre de Chaupadi está ilegalizada desde el año 2010. Tras estos dos últimos casos, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos están pidiendo a las autoridades nepalíes que endurezcan la vigilancia y los castigos para aquellos que sigan obligando a las mujeres a este aislamiento durante su menstruación. Japón reconocerá a los Ainu como pueblo aborigen. Por primera vez y tras más de un siglo de discriminación, el gobierno japonés otorgará al pueblo Ainu el estatus oficial de pueblo aborigen japonés. La medida está incluida en un proyecto de ley destinado a promover y proteger la cultura de los aborígenes. Los Ainu son un pueblo que habita al norte de Japón, en la isla de Hokkaido, y cuenta con unas 13.000 personas. Se trata de un pueblo aborigen emparentado con los pueblos siberianos y que mantiene su idioma y cultura propios. Desde el año 1899, el gobierno japonés mantenía en vigor una ley de asimilación que ha obligado durante más de un siglo a los Ainu, tradicional víctimas de la discriminación, a integrarse dentro de la población mayoritaria y a abandonar sus costumbres. Ahora, finalmente, se los reconoce como pueblo de origen, respetando su cultura propia. En el proyecto también se incluye el apoyo para las regiones Ainus para favorecer formas industriales y turísticas que respeten los valores y la cultura de este pueblo. Si todo va bien, la aprobación final de esta ley entrará en vigor el próximo mes de junio. Muy bien, pues el tema que vamos a tratar hoy, como bien sabéis, el tema de la menstruación ha estado casi siempre ligado a toda una serie de cuestiones muy relacionadas con temas relacionados con la impureza, con la fealdad, con el dolor, con cosas de este tipo, ¿no? Nos vamos a centrar, como nuestro programa evidentemente sobre Asia, nos vamos a centrar en Asia y en algunos de estos países como Nepal, como os acabo de comentar en las noticias, en los que siguen en pie toda una serie de tradiciones, de supersticiones, que ponen en peligro incluso la vida de las mujeres, como habéis visto en esta noticia que os he comentado, ¿no? Este tipo de supersticiones, de creencias o de usos, por así decirlo también, están presentes en todo el planeta, no únicamente en Asia, evidentemente. De hecho, incluso en nuestro mundo occidental también hay algunas cosas relacionadas con todo esto. Si bien, como os digo, nos vamos a centrar en Asia, me voy a centrar en Asia. Concretamente, hablando de Asia, el tema de la menstruación está muy ligado siempre a la impureza y a varios niveles de impureza. Por un lado, tenemos una impureza que podemos decir o denominar una impureza social. En este sentido, una mujer que tiene la menstruación se la considera que no puede tener contacto con otras personas. Se la lleva a un lugar, como en el caso de Nepal, a estas cabañas, o se la deja encerrada en casa sin que pueda salir, sin que pueda tener contacto en el exterior, sin que pueda tener encuentros sociales, acudir a algún lugar fuera de casa. Por ejemplo, bastante relevante es el hecho de que en algunos de estos lugares es especialmente importante que no mantenga contacto alguno con algún hombre cercano, por ejemplo, ¿no? Otro de los niveles de impureza, por así decirlo, es la impureza religiosa. La impureza que viene determinada en este caso por las religiones. Las religiones dicen que una mujer con la menstruación es una mujer impura, no puede acceder a determinados recintos sagrados, no puede acudir a celebraciones sagradas y además se considera también en algunos lugares que la impureza de la menstruación no puede ser curada, por así decirlo, con el poder divino o con el poder, o con el carácter sagrado de lo divino, ¿no? Y luego, por último, tenemos otro apartado, otro nivel de impureza, que ya quizás es el colmo, ¿no? Porque quizá no hay cosa más natural que una menstruación y, sin embargo, también hay un nivel de impureza natural, de la naturaleza, en el sentido de que una mujer que esté menstruando no puede tener contacto con alimentos, no puede tener contacto con el agua, no puede tener contacto con las plantas, no puede tener contacto en algunos lugares incluso ni siquiera con la tierra del suelo, porque consideran que es impura y por lo tanto va a contaminar estos alimentos, va a contaminar este agua o va a atraer catástrofes ambientales, naturales, de todo tipo, ¿no? Como veis, son toda una serie de cuestiones relacionadas siempre con la impureza, con atraer enfermedades, cuestiones de malos augurios, que están muy presentes en muchas sociedades y en muchos lugares de Asia. Por poneros una serie de ejemplos, os decía al principio que estas cosas no están y solo existen en Asia, sino que existen en muchos otros lugares, ¿no? Basta con hacer cualquier búsqueda, con hablar con cualquier persona, incluso aquí en España, basta con hablar con cualquiera de nuestras abuelas, por ejemplo, y encontrar toda una serie de cosas relacionadas con este tema, ¿no? Por ejemplo, que una mujer que esté menstruando no puede tocar la leche porque le da un sabor agrio. Se puede cortar la mayonesa si usa la mayonesa. Puede avinagrar el vino, cosas así, ¿no? Toda una serie de cuestiones que no tienen ningún sustento científico, pero que de alguna forma han ido perviviendo durante varias generaciones en el mundo de diferentes formas, ¿no? En el caso concreto y en el primer lugar en el que me gustaría detenerme es en Nepal. Os acabo de hablar de esta noticia de esta chica de 21 años que ha muerto por inhalar los gases del humo de un fuego que había hecho en una de estas cabañas. La tradición de Nepal llamada el Chaupadi obliga a las mujeres a recluirse en una cabaña durante sus días de menstruación, una cabaña alejada de su núcleo rural o de su núcleo en el que vivan, situada generalmente en un entorno natural bastante salvaje, en donde tiene que vivir totalmente aislada durante estos días. Hacen esto porque, según esta creencia de origen hindú, la mujer durante la menstruación puede atraer a la casa, si está en contacto con su familia, puede atraer malos augurios, mala suerte, malos espíritus, que pueden hacer que las personas cercanas a ella enfermen o tengan algún tipo de problema, cualquier cosa en este sentido. Por otro lado, también se cree que estas mujeres, en el momento de menstruar, no pueden tener contacto tampoco con el entorno natural porque atraen catástrofes ambientales, problemas en las cosechas y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, deben permanecer aisladas. Es interesante e importante decir que el Chaupadi a día de hoy es ilegal. Desde hace solo 10 años, ¿cierto? Pero ya es ilegal. Si bien, como bien sabemos, que algo sea ilegal, no quiere decir que se deje de hacer. Y en el caso del chaupadi es una tradición y una creencia, una superstición que está muy anclada en la tradición hindú. Se da también en la India, no solo en Nepal. Y por lo tanto, especialmente en zonas rurales, se sigue haciendo, ¿no? Os comentaba hace un momento el tema de esta chica que ha muerto. Hace un mes murió otra por un incendio. Si vamos un poco más atrás, vamos a los meses de 2018, nos encontramos también con otras mujeres, chicas también jóvenes, que habían muerto también por los gases del humo. Otra mujer que había muerto por la picadura de una serpiente en uno de estos... de estas cabañas, ¿no? Estas cabañas, para que nos hagamos una idea, no son unas cabañas idílicas, maravillosas, ¿no? Son una especie de estructuras muy pequeñitas de adobe que suelen albergar animales cuando no están las mujeres. Son estructuras que no tienen ningún tipo de salida de entrada de ventanas o cosas similares, ¿no? Tienen lo que es una entradita muy, muy pequeña en la que hay que entrar prácticamente reptando, y en el interior estás prácticamente en la más completa oscuridad. Tenemos que tener en cuenta, hablamos mucho del fuego, ¿no?, en lo que ha pasado, las muertes de algunas de estas mujeres. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de Nepal, estamos hablando del Himalaya. Estas mujeres tienen que recluirse durante todo el año, cada vez, una vez al mes, cada vez que tienen su menstruación, tienen que ir a estos lugares. Hace muchísimo frío. La única forma de calentarse es con estos fuegos. El problema, claro, es que si en estas cabañas no hay una forma de ventilación, no hay un mínimo de seguridad, acaban pasando cosas como estas. Además, el hecho de estas cabañas y de esta tradición también favorece bastante que muchas de estas mujeres, cuando están con este chaupadi, sean víctimas de abusos sexuales y de violaciones, porque están aisladas en una zona de la naturaleza. Todo el mundo sabe dónde está esa cabaña y todo el mundo sabe que en esa cabaña casi en cualquier momento va a haber una mujer, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es una situación que lleva a muchas cuestiones. Por el hecho de menstruar, una mujer se enfrenta a una posible muerte, a una posible agresión. Bueno, una cosa que, bueno, es llamativa, desde luego, desde nuestro punto de vista, pero que está muy presente, como os digo, en toda la tradición hindú. Casos similares será en la India, la vecina India, ¿no? La tradición esta del chaupadi procede del hinduismo. Y, por ejemplo, os decía al principio el tema de las noticias que han ido saliendo en estos últimos meses. Si veis generalmente, habitualmente, la prensa, quizá habéis visto algunas noticias que ya os hemos hablado aquí en Ojos de Oriental, sobre unas revueltas muy importantes que ha habido en un estado del sur de la India. Unas revueltas que han venido fomentadas sobre todo por el ultranacionalismo hindú, por el extremismo hindú, en las que los grupos de extremistas hindúes han salido a las calles protestando porque unas mujeres habían accedido a un templo. La cuestión detrás de esta noticia y de todas estas revueltas y de todo esto, aunque pueda parecer increíble, es la menstruación de estas mujeres. En la India hay muchos templos a los que las mujeres no pueden entrar si están durante la menstruación. Generalmente, como es imposible saber si una mujer comprobar de forma directa si una mujer está menstruando, lo que se suele hacer es prohibir por completo la entrada de mujeres a estos templos concretos. En estos últimos meses de 2018, el Tribunal Supremo Indio decidió que estas prohibiciones no podían seguir manteniéndose el pie y las eliminó, dejando que las mujeres accedieran a estos templos. No son todos los templos, esto es importante decirlo, son algunos templos concretos en algunos lugares concretos de la India. Entonces levantó esta prohibición. Sobre todo afectaba a este templo del sur de la India. Entonces todos estos grupos de extremismo hindú, de ultranacionalismo hindú, se congregaron en torno a este templo para, de alguna forma, parapetarse, para impedir que entraran las mujeres. Aún así, algunas mujeres consiguieron acceder al templo, lo que generó toda esta serie y toda esta gran ola de protestas. Esto también está unido a un tema del que os hablamos hace no mucho, aquí en esta misma temporada, que tiene que ver con la gomutra, ¿no? Esa especie de bebida mágica hecha con la orina de las vacas en India, y que, como detrás de una noticia aparentemente absurda, se esconde una gran importancia que está adquiriendo, en este caso, los grupos extremistas del hinduismo más radical en estos últimos años en India, gracias en parte al apoyo del actual gobierno de India. Todos estos grupos, no debemos olvidar que actualmente el presidente de la mayor región de India, Uttar Pradesh, es un yogui, es decir, es un sacerdote hindú que gobierna desde el punto de vista de este ultranacionalismo y extremismo hindú. El extremismo y ultranacionalismo hindú se basa principalmente en ningunear por completo a las mujeres, en poner en práctica y fomentar todo este tipo de tradiciones y supersticiones, en perseguir e incluso matar, como os hablábamos en el programa del tema de la Gomutra, a aquellos que son de otras religiones, sobre todo musulmanes. Se persigue a estas religiones, se persigue a personas de otras etnias, se persigue a personas de castas inferiores y se trata de echar a todos los extranjeros de la India. Lo último que le falta a la India, desde luego, es un extremismo hindú tan fuerte como está ahora en una región del mundo tan delicada como es todo el Indostán, con vecinos como Bangladesh, Pakistán, Afganistán y demás, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay a día de hoy. De hecho, quería también acercarme precisamente a Bangladesh, porque en Bangladesh también el tema este de la menstruación de las mujeres es bastante similar a los casos de India, de Nepal. Hay estos aislamientos, pero bueno, tiene sus particularidades, como en otros lugares, como que os voy a comentar. Por ejemplo, en el tema de Afganistán, se considera que una mujer no debe ducharse ni lavarse de ninguna forma durante su menstruación, porque considera que si lo hace, esta mujer no va a dejar de ser fértil. Además de esto, un problema muy serio en estos países, tanto Afganistán, India y otros muchos, es el tema de la higiene durante la menstruación, porque las compresas, también sucede aquí, de hecho, ¿no? Las compresas suelen tener precios que no son precisamente bajos para un producto de primerísima necesidad, y muchas mujeres de India, de Pakistán, de Afganistán, de Nepal no pueden comprarlas. Por lo tanto, lo que suelen usar es una especie de trapo que tienen que usar además durante toda la menstruación, el mismo trapo. Ese trapo, una vez que termina la menstruación, lo lavan. Y hay otro problema, ese trapo que han lavado no se puede secar porque no pueden colgar de ninguna forma ese trapo en el exterior de su casa o dentro de su propia casa. Ese trapo no se puede ver porque representa una impureza. Por lo tanto, ese trapo tiene que guardarse lavado y todo esto, ¿no? Ese trapo lo que acaba generando en muchas ocasiones es toda una serie de infecciones muy importantes en muchas de estas mujeres. Un caso muy particular e interesante de esta cuestión viene por el hecho o por una historia de un hombre indio que se apareció en los medios hace algunos años, hace 4 o 5 años, un hombre al que llamaron el hombre menstruación, que preocupado por la situación de su mujer, que veía cómo su mujer tenía que usar siempre esto, este trapo y las infecciones que estaba teniendo, decidió investigar para intentar crear una serie de compresas con recursos naturales que tenían al alcance y que cualquier persona pudiera hacerlo sin tener que gastar dinero. Este hombre, para comprobarlo, se fabricó una especie de útero, se lo apegó a su barriga, a su estómago, y este útero iba soltando sangre a través de un tubito en determinados momentos del día. Este hombre estaba trabajando, estaba en la calle, iba soltando el útero sangre. De esta forma iba probando diferentes formas de absorción y demás, ¿no? El tema es que este hombre lo que sufrió fue precisamente todo este tipo de repudio, perdió su trabajo, le consideraron absolutamente loco. Su propia mujer, lo abandonó porque consideraba que lo que estaba haciendo era absolutamente demencial y era una impureza de un nivel inimaginable. Lo repudió su propia madre también. Finalmente el hombre encontró una fórmula que luego se ha llevado a otros países, en Asia, en África, que lo pueden hacer las propias mujeres a través de unas fibras vegetales. Pueden crear una especie de compresas desechables y lo pueden fabricar ellas mismas y a día de hoy ha tenido mucho éxito esta idea. Estos países que a veces tenemos, bueno, ya sabemos que son países en los que suele haber problemas sociales, hay muchas tradiciones entremezcladas, hay muchas etnias, muchas formas culturales, ¿no? Pero nos vamos a ir ahora a un país que quizá desde nuestro punto de vista es un país más desarrollado económicamente o como queramos decirlo, ¿no? Nos vamos a Japón. Japón, a pesar de todo esto, es un país tremendamente patriarcal, un país especialmente machista. Y, por ejemplo, en Japón, durante la menstruación, también se tiene la idea de que la mujer no debe estar en contacto con los alimentos. Muy especialmente irrelevante es el tema en concreto del sushi, el famoso pescado, los rollitos de pescado crudo japonés con alga y arroz. Y es que, bueno, según la idea tradicional, una mujer no puede cocinar el sushi. No lo puede cocinar porque menstrua. Porque como menstrua, la mujer cambia su sentido del sabor. Por lo tanto, no puede cocinar el sushi porque no lo haría bien. Además, al menstruar, supuestamente, cambia el... con el contacto con los alimentos cambia el sabor de estos alimentos y no queda el sushi como debería quedar. Así que bueno, para que veáis, ¿no? Que también no solo en lugares como Afganistán ocurre esto, sino también en lugares como Japón. Es cierto, y esto quiero aclararlo, evidentemente no todo el mundo, en ninguno de estos países, no todo el mundo en Afganistán, no todo el mundo en India, no todo el mundo en Japón hace estas cosas o cree en estas cosas, pero sí hay gente que lo lleva a cabo y que se mantiene, ¿no? Por ejemplo, también en China, nos acercamos a China, otro lugar tremendamente diverso, con tantísimas etnias, con tantísimas culturas diferentes, en donde también están presentes todo este tipo de aislamientos que os comentaba antes, personas que durante la menstruación no deben salir de casa, no deben tener contacto social, por ejemplo, el tema de los alimentos, el tema del lavarse y todo esto, ¿no? Y también en India se da, perdón, en China se da el tema del contacto con el entorno natural durante la menstruación. De hecho, hay algunas creencias muy antiguas de que se basan en el hecho de que la sangre de la menstruación no debe entrar en contacto de ninguna forma con ninguna planta, ni siquiera con la propia tierra, ¿no? Porque atrae a los malos espíritus, infecta de alguna forma ese espacio natural, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Como veis, cada país tiene sus cosas, tiene sus supersticiones en relación a la cuestión menstrual, ¿no? Una cosa curiosa, yo no sé si habéis viajado a Indonesia, tenéis intención de viajar o os habéis acercado, habéis ojeado a veces algunas de estas recomendaciones turísticas o sugerencias turísticas de ir a un país o ir a otro, que a veces se consultan cuando vas a viajar, ¿no? Si habéis consultado algo de Indonesia, quizá os haya llamado la atención, quizá sí, quizá no, si no lo habéis visto, pues no, os haya llamado la atención un pequeño apartado en algunas de estas advertencias sobre Indonesia, que es el hecho de que, por ejemplo, advierten sobre que la entrada a algunos templos no puede, o sea, las mujeres que estén menstruando, sean locales o sean turistas, no pueden entrar a algunos templos. Porque dicen que el hecho de que una mujer esté menstruando, la sangre, no permite que el dios o lo sagrado de ese templo pueda enfrentarse a la impureza de esa sangre y por lo tanto se pierde parte de la sacralidad de ese lugar. Es un poco la explicación, ¿no? Como os digo, no está permitida la entrada, si bien en este caso no se prohíbe la entrada de forma general a las mujeres, por lo tanto no se puede saber si una mujer está menstruando o no, evidentemente. Pero bueno, aunque sea solo con un carácter simbólico, quizá eso está ahí, ¿no? Esto nos lleva también, por ejemplo, al hecho de que incluso no solo durante la menstruación se dan cosas similares también con madres que acaban de dar a luz y con sus bebés recién nacidos en algunos lugares de Asia, ¿no? La verdad es que nos podíamos detener en casi por cada país y ver cada una de estas supersticiones, creencias y demás, ¿no? Porque las hay infinitas casi. Pero yo creo que haciendo un repaso así a algunas de estas, centrándonos un poco en lo que nos hemos centrado, hemos dado una visión general, ¿no? Y hay una cuestión que me gustaría tratar para acabar, que es el tema de que, curiosamente, en algunos de estos lugares de los que os he hablado, existe el llamado permiso por menstruación. Es decir, durante la menstruación de la mujer, esta puede pedir un permiso para no ir a trabajar. Se da, por ejemplo, en Japón y en Indonesia. Ahora bien, aquí venimos de nuevo a lo que siempre tenemos que hacer, darle una vuelta un poco a lo que es la superficie y ver en qué se basa ese permiso. Estas leyes en Japón y en Indonesia son muy antiguas, llevan muchísimos años en vigor del tema del permiso por menstruación y hay que ver siempre, yo creo que siempre tenemos que fijarnos un poco en la línea muy finita que separa el empoderamiento de dar precisamente el poder a lo contrario, a todas estas supersticiones. Es decir, una ley en este sentido tiene que ir siempre hecha pensando en la mujer, evidentemente. No tiene que ir pensando en el resto de personas. Digo esto porque algunas de estas leyes dicen o hacen este permiso para que las mujeres no estén en contacto o no contaminen con esa impureza en el entorno en el que trabajan, no por una serie de cuestiones relacionadas, como os digo, con el empoderamiento de la mujer. Entonces tenemos que ver dónde está, de qué lado de la línea, por así decir, está esta cuestión de los permisos, ¿no? Por ejemplo, sí que existe, por ejemplo, en Corea del Sur, un permiso por menstruación que permite que las mujeres pidan durante su menstruación un día para no ir a trabajar. En este caso sí está hecho para el empoderamiento de la mujer. Pero hay otra cuestión, y es que muchos de estos permisos no los pide nadie. Nadie, ninguna mujer acaba pidiendo estos permisos porque se considera o creen o se cree que luego van a estar de alguna forma señaladas. Se va a dejar en una evidencia de algo que es real, que todos sabemos que está ahí, ¿no? Una mujer menstrua cada mes, así es. Todos sabemos que está ahí, pero sin embargo parece que si no se habla, si no se dice nada sobre ello, eso queda como tapado, como oculto y no existe. Entonces se quita un poco ese componente de vergüenza o de tabú, de lo que queramos decir. Entonces muchas de estas mujeres que tienen la ocasión o la posibilidad de pedir ese permiso por menstruación no lo acaban pidiendo por el entorno en realidad, ¿no? Por cómo las tratará o cómo las mirará el entorno al hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Como veis, es un tema que da muchísimo, podríamos entrar en muchos detalles, podríamos entrar en cada país y daría para una temporada entera de programas, porque todo lo que hay detrás es en muchos lugares sorprendente, ¿no? También, y esto es cierto, siempre lo más importante al final para cambiar estas cosas es la educación que se da desde los colegios. Desde los colegios en todos estos lugares, normalizar este tipo de cosas como la menstruación, ¿no?, puede favorecer indudablemente en que muchas de estas supersticiones y creencias vayan desapareciendo de alguna forma. Pero, como os decía en el ejemplo del hombre que busca estas compresas low cost, por así decirlo, es muy difícil. A veces nosotros podemos decir, podemos clamar, podemos decir muchas cosas, pero cuando estamos hablando de culturas muy antiguas, de culturas que tienen muchísima tradición, muy fuertes, muy arraigadas, a veces es tremendamente difícil cambiar cosas muy pequeñas. Por eso, bueno, siempre es bueno intentar dar pasitos y sobre todo siempre a través de la educación de las nuevas generaciones y de los niños, ¿no? Así que bueno, aquí lo dejamos, lo vamos a dejar, no voy a seguir porque estaría aquí hablando mucho tiempo. Lo dejamos aquí, el próximo martes nos tenéis a eso de las 6 aquí en Radio Universidad. Mientras tanto, ya sabéis, nos tenéis en los podcasts, en la página de Radio USAL, en nuestra página de Facebook Ojos de Oriental. Hasta el próximo martes, que tengáis todos muy buena semana. Adiós, morirá.